Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. ¿Cómo están, queridos amigos de Radio UV? Sean bienvenidos al concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, correspondiente a esta primera temporada, en donde desde hace dos semanas se está llevando a cabo el Festival Orquesta Sinfónica de Xalapa, dedicada al compositor Johannes Brahms. Ya hemos tenido dos jornadas muy interesantes. La primera, donde se ofrecieron la Sinfonía 1 y 2, y luego la segunda jornada, en donde estuvo el maestro Jorge Federico Osorio, un pianista excepcional, doctor honoris causa por la Universidad de Veracruzana, la semana pasada, interpretando los conciertos para piano, y lo que corresponde hoy justamente es la interpretación de su concierto para violín en re mayor, además de otras obras como lo son la Obertura Trágica y la Sinfonía número 3. Soy Paco Aragón y reciban el saludo cariñoso de quienes hacemos posible la transmisión en vivo desde Tacna, Centro Cultural, de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Me estoy refiriendo a Antulio García en la producción, a Alan Vallejo en la cuestión de la ingeniería técnica, por supuesto a nuestro ingeniero de audio y microfonía y grabación, Benjamín Castro Carreta, también al personal que está en Clavijero 24, donde es la sede de Radio Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz. Me estoy refiriendo a los compañeros operadores de la cabina de transmisión, Joel Bonilla, que es el titular de este horario, y luego también nos asisten otros compañeros, pero bueno, estamos muy contentos de poder hacer esta conjunción de esfuerzos para llevar cada viernes los conciertos de las temporadas regulares de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Todos, evidentemente, bajo la conducción de esta radio universitaria del maestro Ernesto Colino, quien también se encuentra con nosotros en este esfuerzo radiofónico todos los viernes. Bueno, le comento, el Festival Orquesta Sinfónica de Xalapa continúa el día de hoy con la Obertura Trágica de Johannes Brahms, el concierto para violín con sus tres movimientos, Allegro non troppo, Adagio, Allegro giocoso, ma non troppo vivace, y la Sinfonía número 3, Allegro con brío, Andante, poco allegretto y allegro. Eso es lo que vamos a escuchar del compositor a quien está dedicado el Festival de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, y que esta es la tercera jornada en el marco de este festival. Saludos también con mucho cariño a las radios hermanas que llevan hasta sus latitudes la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana, y en específico las transmisiones de los conciertos de la Sinfónica de Xalapa. Me estoy refiriendo a la Universidad Autónoma de Chihuahua, también a la Radio Universidad Nacional de Colombia, a quienes mandamos un gran abrazo y nuestra gratitud sempiterna por llevar el esfuerzo radiofónico de la Universidad Veracruzana hasta sus audiencias, y por supuesto a quienes nos sintonizan no solamente por la frecuencia modulada, sino por la red, ya que usted puede bajar la aplicación también para que pueda tener en vivo y en directo y en tiempo real la programación de Radio Universidad Veracruzana. www.v.mx/radio/transmisión. Y también le voy a pedir, si usted es tan gentil, de mandarnos un mensaje por WhatsApp. El número al que puede mandarnos un mensaje es el 2281-040477. Repito, 2281-040477. Le comento, siempre es muy grato para nosotros poder tener comunicación con nuestra audiencia, sobre todo para que nos comenten qué le está pareciendo la jornada de la Sinfónica de Xalapa. Y si es que vive en nuestra ciudad y no le dio tiempo de venir por alguna razón, usted sabe que puede sintonizar los conciertos ya por el 90.5 de frecuencia modulada o por el www.v.mx/radio/transmisión. Bueno, hagamos un poco de contexto en lo que aparece el maestro Gianfranco Marcelletti, quien seguramente también tendrá algunos datos que brindar a la audiencia que se da cita en vivo a Tlacna Centro Cultural con respecto al programa de esta noche. La obertura trágica, tendríamos que hablar de que en el verano de 1880, Johannes Brahms, un compositor alemán nacido en 1833 y muerto en 1897, compuso dos oberturas durante su estancia en el centro vacacional de Bad, conocido por sus manantiales medicinales y baños de salmuera, una que llora y otra que ríe, comentó su biógrafo Max Kabeck, refiriéndose a estas oberturas. La pieza risueña se refiere a su obertura del Festival Académico Opus 80, que hemos escuchado también en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en algunas otras temporadas. Esta obertura, el Festival Académico, fue escrita como agradecimiento por el nombramiento de doctor honoris causa que la Universidad de Filosofía de Breslau le otorgó en el año 1879, y la pieza que llora se trata de la obertura trágica, que es lo que vamos a escuchar en breves minutos. La obertura trágica, Opus 81, escrito en 1880, un fuerte contrapeso de la primera. Johannes Brahms explicó su motivación diciendo: simplemente no podía negarle a mi naturaleza melancólica la satisfacción de componerle una obertura a la tragedia. Se ha intentado encontrar el origen de esta obertura en algunas tradiciones literarias, y aunque no fue escrita para ninguna tragedia en especial, se especuló que esta obertura, trágica, había sido una comisión para escribir la música incidental del Fausto de Goethe. Sin embargo, esto nunca se llevó a cabo. Otra teoría es que Johannes Brahms había leído la obra de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, publicado en el año de 1872. También se ha relacionado con esta obra el interés de Brahms en las tragedias de Sófocles, sugiriendo que la composición de sus oberturas tan contrastantes fue el diseño de un experto en los clásicos, en cuanto a seguir con una tragedia el inicio de una comedia o sátira. Pero además hay que destacar el gusto que tenía por Goethe y Sófocles. Johannes Brahms disfrutaba también leyendo las tragedias de Shakespeare, lo que ha generado especulaciones sobre la vinculación de la obertura trágica con el Rey Lear o Hamlet. Sin embargo, los diferentes títulos que Brahms consideró para la pieza, estoy hablando de la obertura dramática y obertura a una tragedia, sugieren más una celebración al espíritu de la tragedia que el encierro en un drama específico. El erudito Brahms Waller Niemann escribió: los fugaces toques de estremecimiento de emoción en esta obertura no se encuentran en el conflicto y en la tormenta, sino en la aplastante soledad de silencios terribles y sobrenaturales en lo que se ha llamado lugares muertos. Podríamos escuchar esta obertura, la obertura trágica, como un comentario dramático al espíritu de la tragedia humana. Bueno, esto con respecto de la primera obra que vamos a escuchar de Johannes Brahms, a quien le reitero, está dedicado el Festival Orquesta Sinfónica de Jalapa, y que este es el tercer viernes de este festival, y en donde hemos escuchado obras significativas de este compositor alemán, a quien la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en el marco de su 90 aniversario, ha dedicado brindar al público jalapeño que se da cita en Tlacna Centro Cultural, y también a las audiencias que nos sintonizan por Radio B y por nuestras radios hermanas, a quienes ya mencioné, y quienes llevan también estos esfuerzos musicales y radiofónicos. 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo desde Tlacna Centro Cultural el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente a este viernes 7 de junio del año 2009. Le comento que tenemos un monitor con un tiro central de una cámara de nuestros compañeros de TV Universitaria, y podemos ver también en tiempo real el aforo tanto de la orquesta como de todas las butacas que tiene esta sala de conciertos, Y podemos decirle que la sala se está llenando poco a poco. Tenemos como un 60% aproximadamente de lugares ocupados. Y todavía estamos a unos minutos de que inicie formalmente el concierto. Entonces, seguramente la afluencia se incrementará. También vemos a los músicos de la Sinfónica de Jalapa. Algunos ya están en sus sitios y haciendo el ejercicio necesario ya en el calentamiento técnico de los respectivos instrumentos. Y también revisando algunos pasajes de algunas de las obras de Brahms de esta noche que implican posiblemente una atención más destacada por el grado de dificultad que impera en estas obras. Entonces, bueno, vemos a los maestros estar practicando, calentando como una kinestesia necesaria para cualquier instrumento. Los que sabemos y tocamos algún instrumento, sabemos que es muy importante hacer un calentamiento previo para que todos los recursos técnicos aprendidos pues sean ejecutados con toda el expertise que implica estudiar horas y horas y horas un instrumento. Y bueno, esto evidentemente el calentamiento es muy importante, como lo hacen cualquier deportista, que de algún modo, para no incluso lesionarse algún músculo es importante hacer un calentamiento. Y también vemos ese ejercicio con los maestros de la Sinfónica de Jalapa, que ya en su totalidad han ocupado sus sitiales, y los vemos, como le comento, checando algunos pasajes de las partituras, el maestro de los timbales afinando. Vemos cómo acerca su oído a cada uno de los timbales y lo toca con el dedo índice para poder checar que todo esté que estén afinados correctamente, y cada quien hace lo propio. Y bueno, habrá que esperar también la indicación del primer violín de la Sinfónica de Jalapa, que le dará la indicación al oboe para que les brinde esta nota, que es universalmente conocida, para la afinación de la orquesta antes de iniciar el concierto propiamente dicho. Estamos escuchando también la alerta de protección civil, que también es muy necesario. Quienes acuden por primera vez a Tlagná Centro Cultural, pues siempre es importante saber en dónde se encuentran las salidas de emergencia en caso de cualquier contingencia. Y esto evidentemente pues ya es una obligación. Pero bueno, ya vamos a escuchar a Lanfranco Marcelletti, que nos va a platicar respecto al programa de esta noche. Interesante ver que ahí la semana pasada escucharon los dos conciertos para piano y el segundo, que él empieza en el año de 1878, el mismo año que él empieza el concierto para violín que ustedes van a escuchar ahora. En 78, Brahms era una persona con 45 años que tiene, porque las primeras grandes piezas para orquesta, las sinfonías, el primer concierto para el segundo concierto, tuvieron como espacios de 10, 20 años entre una otra. Y aquí no, aquí los espacios ahora es una persona que se encuentra en una maturidad que las cosas pueden ir más rápido. Cronológicamente se podría decir que él escribe el concierto, después la obertura y viene la sinfonía en 83. Interesante de la obertura, que fue una obertura que ahí se especula por qué él escribió una obertura trágica, no se sabe si era para alguna pieza de teatro o para algo así, pero la verdad es que es interesante ver la duda que Brahms ha tenido con el título, porque no sabía qué título poner a esta pieza. Él llegó a llamar dramática, llegó a llamar fúnebre, al final sobre algo trágico, y llegó trágica. La verdad, yo pienso que es una pieza de música que Brahms, se dice que había leído mucho en aquel momento, tanto literatura trágica y todo eso que le inspiró a hacer ahí. Porque es interesante, en el mismo año, él escribe la obertura que ustedes van a escuchar la próxima semana, que es la obertura del Festival Académica, que es muy alegre. Así que él decía siempre que una llora y la otra se ríe. Esas son dos piezas contrastantes de obertura. El concierto para violín, sin duda, es una de las piezas más importantes del repertorio. Brahms no sabía escribir bien para el violín. Interesante que en esta pieza, cuando termina de escribir, la manda a un amigo suyo, un violinista llamado Joachim, que lo revisa, y Joachim es la primera persona que toca ese concierto. Y naturalmente la versión que se escucha hoy en día, que no es muy parecida con la versión que mandó Brahms originalmente, es la versión que Joachim realmente le corrigió, le ha dicho, mire, si aquí funciona o no funciona. La tercera sinfonía es muy interesante porque yo cuando la conocí me acordó mucho Schumann. Schumann, un poco mayor que Beethoven o que Brahms, había sido como el padre musical de Brahms. Siempre me acordé la tercera de Schumann con la tercera de Brahms. Pero es interesante que la mujer de Schumann, Clara Schumann, que este año la vamos a celebrar con su concierto para piano, que fue una compositora también importante, ella decía que esa sinfonía es todo sobre, no sé, la naturaleza, la dulzura. Ella tenía una relación con esa sinfonía. Y es realmente la sinfonía empieza con una cosa muy fuerte, pero va quedando cada vez más íntima. Y ella decía que eso mucho venía de la relación que Brahms tenía con la naturaleza. Cosas que yo cuando leí realmente no había nunca pensado cuando escuché la pieza. Y claro, el tercer movimiento yo la conocía porque en Brasil pusieron una telenovela, o sea, todos conocían la tercera de Brahms por la telenovela en Brasil. Y me crecí con esta música escuchando. Y gracias a Dios por la telenovela, porque me hizo conocer la sinfonía, ¿no? O sea, hay telenovelas más, un poco más, ¿no? Bueno, de cualquier manera. Y es interesante que leer lo que está en el programa, lo que escribe Clara Schumann, que era una gran amiga de Brahms, da una noción de quién sabe lo que Brahms estaba pensando para esa sinfonía. Muchas gracias. Bueno, pues esas fueron las palabras de Lanfranco Marcelletti, el maestro director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dando pormenores del programa de esta noche. Y sí, evidentemente, la cereza del pastel, por decirlo de algún modo, del pastel musical de esta noche, corresponde al concierto para violín y orquesta de Johannes Brahms, un concierto que en algún momento fue catalogado que no había sido escrito para el violín, sino había sido escrito contra el violín. Esto quiere decir que técnicamente es muy difícil, pero bueno, finalmente habrá que escuchar el desempeño musical del maestro Nicolás Coquert, que va a estar como solista en ese concierto para violín de Brahms, y que escucharemos con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la conducción de Lanfranco Marcelletti, su director titular. Pues bueno, ya escuchamos la afinación y entonces no nos resta más que decirles qué es lo que vamos a escuchar en primer término, que será la obertura trágica. Después escucharemos el concierto para violín y finalizaremos la jornada musical de esta noche con la Sinfonía número 3 de Johannes Brahms, a quien el Festival Orquesta Sinfónica de Jalapa 2019 está dedicando a este compositor alemán genial. Y ya vemos a Lanfranco Marcelletti regresar al podio y dispongámonos a escuchar entonces la obertura trágica de Johannes Brahms. Orquesta Sinfónica de Jalapa, Radio V, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, 90.5 de frecuencia modulada y por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Vamos a escuchar. Orquesta Sinfónica de Xalapa y bajo la conducción del maestro Lanfranco Marcelletti, en este que es la tercera jornada del Festival Orquesta Sinfónica de Xalapa dedicada a Johannes Brahms, la obertura trágica de este compositor alemán y de quien ya dimos cuenta en, digamos, algunos de sus obras con respecto a su currículum, etcétera. Un compositor genial y a quien la Orquesta Sinfónica de Xalapa le ha dedicado este festival 2019 a este compositor alemán. La obertura trágica en una interpretación bastante, ¿cómo decir? Nos mandó un mensaje a nuestro querido amigo el maestro Enrique Salmerón diciendo que, bueno, felicitándonos por la microfonía y bueno, también felicitando de alguna manera a la Orquesta Sinfónica de Xalapa porque estaba sonando muy, muy bien. Un abrazo grande al maestro Enrique Salmerón, Córdoba, quien ha sido oyente de Radio Universidad Veracruzana. Pues bueno, finalizó la primera obra de esta noche, que está compuesta de tres obras, la jornada musical de hoy. Vamos a escuchar ahora el concierto para violín y orquesta de Johannes Brahms, que como le comentaba hace unos minutos antes de que iniciara esta obertura trágica, en algún momento se consideró que era un concierto muy, muy difícil, y vamos a escucharlo con un ejecutante genial. Me estoy refiriendo a Nicolás Kuekert, quien nació en Múnich, Alemania, en el seno de una conocida familia musical. El maestro Kuekert ha tocado en importantes escenarios internacionales, interpretando una gran parte del repertorio de conciertos de violín y obras de cámara, que abarcan desde el barroco hasta el contemporáneo, en asociación con grandes figuras musicales. El maestro Kuekert fue ganador del primer premio en el concurso internacional para jóvenes violinistas de Novosibirsk y del premio de la cultura de Novosibirsk. En el año 2002 se convirtió en el primer ganador alemán del famoso concurso internacional Tchaikovsky, realizado en Moscú en el año 2003. También fue galardonado en el concurso internacional de música de Montreal. Nicolás Kuekert ha actuado bajo la batuta de famosos directores como lo son Lawrence Foster, Sir Colin Davis, Mikhail Jurovsky, Jonathan Nott, Andris Nelson, Christoph Papin y Julius Sondeckis. Ha tocado con importantes orquestas como la Sinfónica de la Radio de Baviera, la Filarmónica Real de Londres, la Sinfónica de Bamberger, la Sinfónica de Montreal, la Nacional de Rusia, la Sinfónica de la KBS y la Sinfónica de Sao Paulo. El maestro Nicolás Kuekert comenzó sus estudios de violín a los 16 años, digamos un poco tarde, ya sabemos que de pronto hay que estudiar más temprano este tipo de instrumentos, pero bueno, después seguiremos con el currículum del maestro Nicolás Kuekert. Ya se encuentran tanto el maestro Kuekert como Lanfranco Marcelletti en el podio y escuchamos el aplauso del público, entonces dispongámonos a escuchar el concierto para violín y orquesta de Johannes Brahms, con Allegro non troppo, muy primer movimiento, segundo Adagio y tercero Allegro giocoso ma non troppo vivace, Orquesta Sinfónica de Xalapa, por la frecuencia de Radio UV 90.5 de frecuencia modulada y por la red www.uv.mx/radio y una transmisión. Thank you. 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y estamos escuchando el concierto para violín y orquesta de Johannes Brahms, que tiene los movimientos Allegro non troppo, Adagio, Allegro giocoso, ma non troppo vivace. Escuchamos el primer movimiento, y lo que estamos escuchando a continuación en este momento es la afinación que hace el solista con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vamos a hablar con Marcelletti. Y ok, estamos listos para continuar este concierto para violín de Brahms. Thank you.

Sinfónica de Jalapa y con el solista Nicolás Coetart en el violín, el concierto para violín y orquesta de Johannes Brahms, con los movimientos Allegro non troppo, Adagio, Allegro giocoso, ma non troppo vivace. Y déjeme decirle que incluso gente del público que asiste a este concierto está de pie, y esto evidentemente habla de la solvencia musical del solista de esta noche. Le comentamos el currículum un poco breve, pero muy, muy importante, muy interesante. Evidentemente, la interpretación del maestro Nicolás Coetart habla de justamente de su técnica pues precisa, necesaria para poder tocar con esta maestría este concierto, que en su momento, y creo que hasta la fecha, es uno de los más difíciles en la ejecución del violín. Incluso los maestros de la Sinfónica de Jalapa aplauden nutridamente, acompañando al aplauso del público que se dio cita en Tacna Centro Cultural. Pues sí, estamos ante la presencia de un solista notable, y más notable la interpretación que nos acaba de brindar de este concierto de Johannes Brahms, el concierto para violín y orquesta en re mayor. Regresa al podio con Gianfranco Marchelletti, el titular de la Sinfónica de Jalapa, quien pide que se ponga de pie toda la Sinfónica de Jalapa y levanta la mano izquierda del solista. Y bueno, ha sido una interpretación genial, y él agradece pues muy humildemente, haciendo pues la caravana de agradecimiento al público que se ha dado cita y que ha interpretado este concierto para violín y orquesta de Johannes Brahms. 90.5 de frecuencia modulada, Radio B, transmitiendo en vivo desde Tlacna Centro Cultural este concierto. Y bueno, el maestro Nicolás Coetart, como siempre es acostumbrado, la administración de la Sinfónica de Jalapa le brinda como un detalle de cortesía un arreglo floral, y el maestro Coetart lo regala a su vez a un miembro de la Sinfónica de Jalapa. Pues pues bueno, él agradece y sigue haciendo referencias al público asistente. Y bueno, esto es lo que acontece en Tacna Centro Cultural. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por el 90.5 de frecuencia modulada, Radio V, y por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Y lo que estamos escuchando de fondo es este aplauso característico cuando se le pide a un solista que ha hecho una interpretación solvente, como es el caso, que interprete un encore, y es el caso del maestro Nicolás Cuecker, que va a interpretar algo más. Vamos a escuchar. Autocar Paganini Caprice numero 10, para los ha regalado el maestro Nicolás Cuecker, quien es nacido el solista de este concierto, específicamente del concierto para violín y orquesta de Johannes Brahms. Tenemos unos saludos. Susana Fernández nos dice: indiscutible, genial violinista, gracias por la transmisión, excelente como siempre. Muchas gracias a Susana Fernández. También vamos a leer otro mensaje. Muchas felicidades, estoy al pendiente como siempre, escuchando por la radio. Saludos desde Coatepec, Veracruz, atentamente Fernando Martínez, orgullosamente mesero. Muchas gracias por sintonizar Radio Universidad Veracruzana. Y también nos comenta el maestro Enrique Salmerón, también que le ha gustado la interpretación de este concierto. Saludos, querido Enrique. Y nosotros vamos a hacer una pausa porque tenemos compromisos ineludibles por parte de la radio, pero regresamos en unos minutos para continuar con este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Volvemos. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.

Ya estamos de regreso en la Orquesta Sinfónica de Xalapa, específicamente en esto que es el Festival Orquesta Sinfónica de Xalapa, y en la tercera jornada, en donde estábamos escuchando música de Johannes Brahms. Inició este Festival Orquesta Sinfónica de Xalapa con este compositor, y en esta tercera jornada ya hemos escuchado la obertura trágica y el concierto para violín y orquesta. Lo que resta de escuchar en este concierto correspondiente a este viernes 7 de junio de 2019 es la sinfonía número 33 de este compositor alemán, y que tiene los movimientos allegro con brío, andante, poco allegretto y allegro. Estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna, centro cultural que está ubicado en el campus para el deporte, el arte y la cultura de la Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. Y tenemos más saludos, como siempre, desde Aguascalientes, un excelente virtuoso en el violín. Muchísimas gracias. También saludan al maestro Nicolás Kökert. Dicen gracias por sus saludos, un abrazo fuerte, excelente violín. Pues muchísimas gracias a ustedes por escuchar esta transmisión y los conciertos de la Sinfónica de Xalapa. Estamos ahora en el intermedio y voy a aprovechar justamente para brindarles un poco de información respecto a la obra que vamos a escuchar a continuación y que será la última de esta jornada musical. Me refiero a la Sinfonía número 3. Johannes Brahms compuso esta sinfonía en el verano del año de 1883 en Wiesbaden, cerca de 6 años después de haber terminado la segunda. En este intermedio, Johannes Brahms había compuesto algunas de sus mejores obras, en las que se incluyen el concierto para violín que acabamos de escuchar y las dos oberturas y el concierto para piano número 2. La sinfonía número 3 está basada probablemente en esbozos de años anteriores. Uno de sus motivos principales está basado en la transposición musical de las iniciales de una frase muy suya, Frei aber froh, libre pero feliz, es decir, F-A-F, que musicalmente podría decirse que es Fa-La-Fa, aunque realmente la segunda nota es un La bemol. Fue estrenada el 2 de diciembre del año de 1883 por la Orquesta Filarmónica de Viena bajo la dirección de Hans Richter, que la consideró como la heroica de Brahms, aludiendo a la tercera sinfonía de Ludwig van Beethoven. Esta sinfonía tiene 4 movimientos y tiene una duración aproximada de 40 minutos. Los movimientos son allegro con brío, andante, poco allegretto y allegro. El famoso tema del tercer movimiento apareció en la película Heimes von Brahms de Anatole Litvak, en el documental de la BBC de Londres The Century of the Self de Adam Curtis, y también rehusada en la canción Baby Alone in Baby Alone de Serge Gainsbourg. Además, es mencionada en la novela Tokyo Blues de Haruki Murakami como una de las obras favoritas de la protagonista femenina, Naoko. También forma parte de la banda sonora del videojuego Civilization 4. Esto es lo que vamos a comentar respecto a esta sinfonía de Johannes Brahms, y qué es lo que vamos a escuchar como último número o como última obra, como última partitura de este compositor al cual se le ha dedicado el Festival Orquesta Sinfónica Xalapa 2019. Podemos decir también que en la profunda amistad, admiración y pasión que se profesaron Clara Schumann y Johannes Brahms se acentuaba en el oficio compartido. A menudo Clara Schumann era la primera persona que escuchaba sus composiciones, y en alguna ocasión se mostró irritada porque la Sinfonía número 3 en Fa mayor opus 90 llegó a varios oídos antes que a los suyos. No obstante, en una carta a Brahms el 11 de febrero de 1884 mostró su opinión de la obra un poco menos que eufórica, y decía: "No sé dónde te encontrará esta carta, pero no puedo abstenerme de escribirla porque mi corazón está lleno. He pasado tantas horas felices con tu maravillosa creación, que me gustaría al menos decirte esto. Es una obra grandiosa, es un poema. Qué armonioso estado invade toda la obra. Todos los movimientos parecían una sola pieza, un latido del corazón, una joya cada uno. De principio a fin, una está envuelto con el misterioso encanto de los bosques. No podría decirte qué movimiento aún más. En el primero quedé encantada por los destellos del amanecer, como si los rayos del sol estuvieran brillando a través de los árboles. Toda esta obra emana vida. Todo respira y es realmente exquisito. El segundo es un idilio puro. Puedo ver feligreses arrodillados ante un pequeño santuario en el bosque. Escucho el murmullo y el zumbido de los insectos. Hay tal revoloteo y zumbido alrededor que uno se siente atrapado en la red gozosa de la naturaleza. El tercer movimiento es una perla, pero una perla gris, sumergida en una lágrima de dolor, y al final la modulación es completamente maravillosa. Qué gloriosamente sigue el último movimiento con su apasionado impulso ascendente, pero el corazón de uno, palpitante, pronto se vuelve a calmar por la transfiguración final que comienza con tanta belleza en el motivo de desarrollo que las palabras me fallan. Bueno, esto es lo que le escribió Clara Schumann a Johannes Brahms a propósito de esta obra, que es la tercera sinfonía y que vamos a escuchar en breves momentos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa en esto que es el Festival Orquesta Sinfónica de Jalapa en el marco de su 90 aniversario dedicado a este compositor alemán. Le comento que siguiendo en el cuarto programa de este Festival Orquesta Sinfónica de Jalapa vamos a escuchar también de Brahms la obertura académica festiva, la Sinfonía número 4 y el doble concierto para violín y cello. En esta ocasión estarán como solistas el maestro Manuel Ramos en el violín, el maestro Adolfo Ramos en el violonchelo, bajo la conducción del titular de la Sinfónica de Jalapa, el maestro Lanfranco Marcelletti. Pues bueno, también promete mucho el siguiente programa, el 14 de junio, estaremos dando cuenta, como siempre, desde Tlacná, Centro Cultural, este concierto dedicado a Johannes Brahms y a su música más representativa en el marco del 90 aniversario de labor ininterrumpida de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y del Festival Orquesta Sinfónica de Jalapa. Seguimos en el intermedio, le puedo comentar que ya la mayoría de los ejecutantes de la Sinfónica de Jalapa se encuentran ya reunidos en sus respectivos lugares. Los demás maestros siguen llegando y esto nos indica que en breve escucharemos la parte final de esta jornada musical con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la obra, la Sinfonía número 3, con los movimientos Allegro con brío, Andante, Poco Allegretto y Allegro. Es lo que falta por escuchar y ya en breves minutos habremos de dar cuenta por la frecuencia de Radio UV en 90.5 de frecuencia modulada y también en la red en el www.v.mx/radio/transmisión y también por la aplicación que usted puede encontrar muy fácilmente en Play Store para ambas plataformas, ya sea para Apple o Android. Usted puede, si tiene a bien, bajar la aplicación y poder escuchar en tiempo real en cualquier sitio con su teléfono móvil o tableta la programación de Radio Universidad Veracruzana, que tiene un equilibrio muy interesante porque usted puede escuchar música de todo el mundo, de muchos géneros, que pueden abarcar desde música regional hasta la música étnica, desde un buen jazz, evidentemente la música académica de los grandes compositores o de compositores contemporáneos, programas en vivo con vinculación con diversas entidades académicas de la Universidad Veracruzana, y algunos colaboradores externos. En fin, tenemos una programación bastante interesante como corresponde a una radio orgullosamente universitaria como es la radio de la Universidad Veracruzana. Ya le comento, los maestros de la Sinfónica de Jalapa ya se encuentran casi en su totalidad, hacen el mismo ejercicio que le comentaba al principio de esta transmisión, en el cual están repasando algunos pasajes difíciles para algunos instrumentos. Vemos a los violonchelistas y a los contrabajistas estar en este ejercicio de seguir perfeccionando algún pasaje que puede ser complicado, y bueno, esto lo vemos cada semana. El ejercicio de tocar un instrumento, sobre todo una orquesta, pues implica justamente este compromiso de estar estudiando todo el tiempo. en el ámbito de la competencia, de la técnica de cada instrumento. Esto evidentemente garantiza que la ejecución de las obras que se programan, en este caso con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, sean ejecutadas con la mayor precisión, sean ejecutadas respetando el estilo y la época del compositor, y evidentemente para poder estar también pendientes de las indicaciones del titular, que en este caso es Lanfranco Marcelletti, porque siempre existe este puente de comunicación necesario, en el cual cada director le imprime su sello a las interpretaciones de que la Orquesta Sinfónica de Xalapa ejecuta en el ámbito de la música académica de los grandes compositores. Entonces, siempre es muy interesante estar presente para ver en vivo toda estos ejercicios, no solamente de la cuestión técnica, sino la ejecución de las obras, cómo se involucra el director con sus músicos y el resultado sonoro que viaja a través de esta sala, que es una sala acústica diseñada justamente para que los conciertos de la Sinfónica de Xalapa pues sean disfrutados en su totalidad en cualquier sitio donde usted pueda situarse en Tlacna, Centro Cultural. Ya vemos al primer violín, el maestro Mikhail Medved, ponerse de pie y pedirle al oboe que les brinde la nota necesaria para poder hacer la afinación correspondiente y escuchar la última obra de esta noche, que es la Sinfonía número 3 de Johannes Brahms. Le voy a reiterar los movimientos, son 4: allegro con brío, andante, poco allegretto y allegro. Escuchamos este sonido, esta masa sonora de la afinación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que se nos hace también bastante entrañable si es que nos gusta asistir a los conciertos de la Sinfónica de Xalapa, de esta o de cualquier otra sinfónica. Siempre va a escuchar este preámbulo sonoro, que es la afinación correspondiente. Han terminado este ejercicio y solamente nos resta ver que entre Lanfranco Marcelletti Jr., que es el director titular de la Sinfónica de Xalapa, para continuar y finalizar este concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en su festival, en el cual está dedicado al compositor alemán Johannes Brahms. 90.5 de frecuencia modulada desde Tlacna en vivo. Y le reitero la forma de contacto, 90.5, no, esa es la frecuencia, la forma de contacto es 2281-040477, repito, 2281-040477. Envíenos un mensaje, todavía le da tiempo. Ya está Lanfranco Marcelletti en el podio, vamos a escuchar la Sinfonía número 3 de Johannes Brahms.